El amor en la era del cambio climático. El verdadero cambio climático se ha dado en las relaciones amorosas. Anteriormente se luchaban, se buscaba arreglo si correspondía, se combatía el deterioro. También había mayor resignación si cedía el entusiasmo, lo sé. Pero había otro deberse, otras maneras. Ahora, las relaciones son producto de consumo. En la era del residuo, los amantes son solo el envoltorio. Se termina la pasión y vamos al cubo amarillo. Todos son amores de usar y tirar. Los seres humanos son los productos sobrantes. El alma es mercancía. En un mundo así, ¿cómo abrir el corazón?, se preguntan todos. Y yo respondo, en un mundo así, ¿cómo no abrirlo?, si es precisamente eso lo que más se necesita.